Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles. Vamos a hablarles de las nuevas exposiciones que llegan de cara a este mes de abril. Ya saben que cada mes estrenamos muestras en los diferentes espacios de exhibición que tiene nuestra localidad. Por un lado, San Juan de Letrán, por otro lado también el espacio expositivo del antiguo mercado de Abasto. Son las dos salas que cada mes renuevan precisamente obra, trabajos y exposiciones. En el caso de la sala del antiguo mercado de Abasto, se inaugura precisamente la jornada de este 3 de abril los trabajos de Juan Pérez Bey, en torno al paisaje, es el título de la muestra que vamos a poder ver durante todo este mes de abril. Con él vamos a conversar durante los próximos minutos aquí en la mañana de Radio Brique. Juan Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues una muestra que llega hasta nuestra localidad denominada En torno al paisaje. Vamos a poder encontrar óleos, acrílicos, acuarela, pero también mucho más, porque no solo va a demostrar ese lado artístico, plástico, sino que también vamos a poder ver distintos textos poéticos. Cuéntenos exactamente en qué consiste esa exhibición que se inaugura hoy. Poco más o menos lo que has estado comentando, son 32 cuadros, todos giran en torno al paisaje. Yo soy de San Fernando, con lo cual estoy rodeado de marismas, de playa y el mar, y quizás sea la temática más habitual que yo uso, y es lo que tengo más interiorizado, pero también hay paisajes de la sierra, del entorno de Ubrique, de Grazalema, de aquella zona también. Y también hay algunos cuadros de algunos concursos de pintura rápida. Y bueno, eso es lo que consiste más o menos la exposición. Vamos a detenernos en ella, vamos a contar un poco, ¿no?, en qué consiste, qué es lo que vamos a poder encontrar. Pero antes también, si le parece, ¿cuál es su vinculación con nuestra localidad? ¿Por qué desde San Fernando acaba exponiendo aquí, en Ubrique? Bueno, yo he participado varios años en el concurso de pintura rápida, y también el de pintura seca. De hecho, hace un par de años me llevé el segundo premio del certamen andaluz de pintura, y con lo cual sí conozco bastante Ubrique, y es un sitio magnífico, y que todos los pintores, al que le tenemos mucho cariño, porque es un espacio en el que se apuesta por la pintura de manera muy clara. Lo cual yo creo que tenemos que estar todos muy agradecidos por eso. O sea, que conocen la localidad en el ámbito pictórico a través de las convocatorias, ¿no? En las ha participado, especialmente las que llegan por parte del ayuntamiento, ¿no? Como el Pintura Rápida. El certamen regional también, en ambas convocatorias, ha estado presente. No sé si está, no obstante, la primera vez que expone aquí en Ubrique, ¿no? Sí, exponer es la primera vez que expongo. Esto salió a raíz de, ya te digo, del premio este que me dieron del certamen andaluz de pintura, que comentándolo con Eva, me informó la posibilidad de poder exponer ahí, y la verdad que me lo pensé y me pareció, la sala es fantástica, por lo cual no lo pensé mucho. Ha estado evidentemente, ¿no?, viendo la sala, conoce perfectamente ese espacio de exhibición que tenemos aquí en la localidad, y se queda con la sala del antiguo mercado de Abasto. No sé si ha conocido también San Juan de Letrán, ¿no?, que es otro espacio expositivo. Lo conozco, pero el que más conozco es esa sala, porque al haber participado un par de veces o tres, no recuerdo bien, en el certamen de pintura andaluz de pintura, sí he tenido cuadros que han estado expuestos allí, pero de manera colectiva. Individualmente sí es la primera vez que expongo. Primera exposición individual de Juan Pérez Bey, que tiene esa vinculación con Ubrique porque conoce, ¿no?, el ámbito pictórico de nuestra localidad. Pero para los que quieran seguirle, para los que los conozcan y para los que no, ¿cómo podríamos hablar de esa trayectoria, la trayectoria de Juan Pérez Bey? Me decía que era de San Fernando. Por la temática de la exposición, trabaja paisajes. Imagino que además también, es lo que aborda, ¿no?, en las pinturas rápidas, las distintas escenas, ¿no?, que plasma en la participación de las diferentes pinturas rápidas. Háblenos de su trayectoria pictórica. Bueno, pues yo hice artes aplicadas, la Escuela de Artes Aplicadas de Cádiz, y me especialicé en cerámica. Uh-huh. De hecho, me he llevado muchos años pintando sobre cerámica, los típicos retablos de estos de azulejería para hermandades y demás. Uh-huh. Y también me llevé bastantes años trabajando la escultura. De hecho, tengo algunas imágenes que procesionan, esculturas religiosas principalmente. Pero de hace unos 10 años, más o menos hacia aquí, me decidí centrarme en la pintura porque estaba abarcando demasiadas cosas, y ya, bueno, con el tiempo uno también se necesita enfocar su esfuerzo en una temática más concreta. Decidí dedicarme solo a la pintura y ahí estamos. Ahí estamos con... Yo, como vivo aquí en esta zona, pues lo que más pinto es mi entorno, y es eso. Me gusta pintar las marismas, me gusta pintar el mar, y luego también la faceta mía de acuarelista. Me llevé unos años al frente de la vocalía de Cádiz, de la agrupación de acuarelistas de Andalucía. También he tenido acuarelas seleccionadas que han representado a Andalucía en diferentes certámenes internacionales, y bueno, y hasta hoy que tengo la exposición ahí en Ubrique. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a poder ver precisamente aquí en Ubrique, ¿no? Acuarelas, también óleo y acrílico, y todo paisajes. Decía yo antes, sí, que las obras, los trabajos van acompañados de textos poéticos. No, eso mi última exposición sí iba acompañado de textos poéticos, uh-huh, pero en esta ocasión no los he llevado. No se ha dado el caso, ¿no? Sí, porque era pedir la colaboración de escritores, de amigos míos y demás, uh-huh, y cada uno escribió sobre una temática diferente, pero no la he llevado en esta ocasión. Uh-huh, claro. Bueno, son distintas facetas, ¿no? Distintas maneras, además, también de exponer la obra con ese acompañamiento para que, pues, caste muchísimo más la atención y al mismo tiempo, bueno, pues también se vea, ¿no? Todo lo que se intenta transmitir, ¿no? No sé si estaba relacionado o no en este caso, pero sí que son distintas maneras de hacer llegar el trabajo a la población, ¿no? Sí, sí. De verdad que fue muy interesante. Sí. Y, bueno, con el tiempo intentaré repetirlo. Bueno, me decía que tenía esa faceta ahora mismo dedicado, pues, prácticamente en exclusiva a la pintura, pero también ha trabajado la cerámica y ha trabajado como imaginero con ese, sí, el mundo cofrade. ¿Qué tal esa experiencia? Porque quizá no se conozca mucho, pero sí está muy valorada, ¿no?, dentro de ese mundo cofrade. Sí, está muy valorada, pero también tiene sus pros y sus contras, ¿sabes? Sí. Porque es un trabajo, la verdad, que muy duro, de muchísimas horas, solo en el taller, que la pintura como que me brinda otro tipo de posibilidades de participar en concursos, en esto, uh-huh, y otro. Y la verdad que es un trabajo, no sé, que ya me estaba pesando un poco. Y bueno, de ahí a que me decidiera también por la pintura. El tema de la cerámica, siempre he tenido encargos para hermandades o particulares y demás. Y bueno, pues ahora dedicándome solo a la pintura, lo que me permite es que voy más por libre, hago lo que quiero. Y bueno, si a alguien le interesa, pues mira, se pone en contacto conmigo y tal. Mm. Pero no estoy a la disposición de un encargo, que si va a gustar, no va a gustar, la preocupación esa, el tipo de ansiedad que te queda, le crea siempre a un autor, ¿no? Me gustará, no gustará lo que estoy haciendo. Así que ahora mismo me encuentro en un momento que estoy muy bien así, uh-huh, hago lo que quiero, y si a alguien le gusta muy bien, y se opone, no, pues en vez del trabajo por encargo, ¿no? Sí. Bueno, de tal manera, también no sé si una doble vertiente en el sentido de que, porque me comentaba antes, ¿no?, que conozco Ubrique, tanto por participar en el Pintura Rápida como para participar en el Certamen Regional, son dos tipos de convocatoria totalmente diferentes a la hora de afrontar, sí, sí, una, sí, obra. ¿Ahora qué se está dedicando? ¿También es esa doble vertiente o se dedica en exclusiva a Pintura Rápida? ¿Cómo está trabajando? Sí, me dedico a la doble vertiente. Las dos, ¿no? Uh-huh. Yo preparo en estudio cuadros para llevar a pintura seca, como solemos denominarla, y pintura rápida suelo participar también. La verdad es que la pintura rápida a mí me gusta muchísimo, porque no es solo el ir a pintar y conocer sitios en profundidad, sino que además compartir con compañeros y demás. Y la verdad es que para mí es una experiencia vital para mí, el participar en este tipo de certámenes. Claro, de todas maneras, la forma de abordar el trabajo, la obra, no tiene nada que ver, ¿no? Cuando uno está trabajando para una convocatoria, como decía, pintura seca, que cuando uno elabora en unas horas un trabajo para presentarlo en pintura rápida, ¿no? Claro, es muy diferente, sobre todo cuando llegas a un sitio nuevo que no has estado anteriormente y tienes que darte una vuelta y decidir en ese momento qué vas a pintar, cómo lo vas a pintar, qué quieres decir con lo que quieres hacer, en fin. Tomar una serie de decisiones bastante instantáneas y, sin embargo, la obra que haces en tu estudio es una obra más meditada, la que tú puedes, sobre todo con óleo, con acuarela no tanto, pero con óleo, puedes poner, quitar y bueno, lo que tú tardas en pintar en 4, 5 horas o 6 horas en un concurso de rápida, pues te lo puedes llevar en una semana, claro, en el estudio, claro, con un solo cuadro. Y luego las dimensiones también, ¿no? Aunque poco a poco parece que cada vez se está ampliando más el formato en el pintura rápida, pero no tiene nada que ver, ¿no?, la dimensión de un trabajo que se puede presentar a una convocatoria de estas características dentro de esa pintura seca con lo que se presenta a lo rápido, ¿no? No, tienes razón con lo que dices, porque cada vez parece que los cuadros son más grandes y es que, claro, tú pones tu cuadro, si tú pintas un cuadro pequeñito y hay 80 cuadros grandes, el tuyo se te queda un poco como más desapercibido. Pero claro, al final la calidad de la pintura no varía si es pequeño o grande. Ahí está en el jurado que sea capaz de, bueno, de valorar lo que estás haciendo y no prestarle mucha atención al tamaño, pero sí es verdad que el tamaño grande pues suele llamar un poco más la atención. Y cuando un jurado va avanzando de cuadro en cuadro, cuadro, llega un momento en que tiene que ser muy bueno un cuadro pequeño para que le llame la atención y le capte la mirada, ¿no? Pero bueno, no sé hasta qué tamaño llegaremos, pero vamos, es verdad que cada vez son más grandes, ¿eh? La verdad es que lo tienen complicado, ¿no? Jurados de concursos de este tipo, los pinturas rápidas, los que se pueden dar citas, bueno, pues casi un centenar, ¿no? Aquí en Ubrique, por ejemplo, de artistas, lo tienen complicado el emitir un fallo, emitir un veredicto y determinar, ¿no?, quién se lleva premio y quién no. Como participante, no sé si tienes esa impresión de empatizar con el jurado o no. Claro, de hecho yo he estado 2 o 3 veces como jurado, y sé lo complicado que es. Claro. Pero claro, también está la otra parte en la que es evidente, muy evidente que hay cuadros, y hablo en general, que te encuentras con un cuadro que es muy evidente que no tiene mucha calidad como para ser premiado, y está premiado, y claro, eso pues te baja un poco la moral, porque tú dedicas un tiempo, viajes, por ejemplo, en el último, uno de los últimos concursos en el que yo he estado, pues había un cuadro, no voy a decir ni el sitio ni nada, ni quién era el jurado ni nada, pero sí es verdad que había un cuadro que era muy evidente que no merecía estar ahí, que era más bien un cuadro de una persona que estaba empezando, y había cuadros de profesionales que venían de 3 y 4 horas de camino en coche para participar, y luego te encuentras con eso y es un poco deprimente, y casi que te plantea muchas veces si merece la pena o no merece la pena, pero vamos, eso son excepciones. Por norma general, los jurados pues saben valorar las obras y nosotros sabemos lo que vamos, aceptamos que un cuadro para ti puede ser bueno y para otro no. Claro. Y o tu obra, tú no eres, pues, no sé, el mejor para valorarla, ¿no? Mejor que la valoren otro. Pero bueno, hay de todo, ¿eh? Los concursos de pintura rápida Hay de todo, te lo digo por experiencia. Bueno, nos ha dado esa doble perspectiva, ¿no? Como jurado, pero también como participante, sí, sí. ¿No? Lo que podemos encontrar es complicado. De todas maneras, es verdad que los pinturas rápidas, poco a poco, bueno, están totalmente profesionalizados, ¿no? Y hay un nivel, hay una competencia brutal, ¿no? En el caso de Ubrique, por ejemplo, tiene su experiencia. ¿Qué le parece esa calidad que se puede ver, ¿no? En convocatorias como la nuestra. Bueno, es que Ubrique tiene uno de los mejores concursos que hay, yo creo que a nivel nacional, ¿no? Es indudable. Y a Ubrique acuden verdaderos profesionales y acuden desde todas las partes de España. Y el que se tira 6-8 horas conduciendo para ir a Ubrique, porque realmente él se considera que tiene posibilidades de llevarse el premio, lo cual es un pintor o pintora de cierta calidad. En Ubrique tiene un nivel muy, muy, muy alto. Ves de todo, ¿no? Que, vamos a ver, cualquiera puede participar y además para eso están los concursos, ¿no? Para el que está empezando, para el que... para todos, para disfrutar de la pintura, pero sí es verdad que hay un nivel de profesionales que sobresalen sobre el resto, y en Ubrique se puede ver perfectamente. ¿Y a qué crees que es debido que se haya alcanzado ese nivel? No sé si, evidentemente, ¿no? Los años, el transcurrir del tiempo, la bolsa de premio, que también tiene que ser considerable, ¿no? Imagino, como atractivo. La inquietud, ¿no? Artística que puede haber aquí en la localidad, un conjunto de cosas quizá que se puede ver, ¿no? Ese nivel y esa categoría que ha alcanzado el pintura rápida de aquí, de Ubrique. Sí, hablando expresamente de Ubrique es que lo acompaña todo, porque es la propia gente de Ubrique, cómo te tratan, o sea, que tú estás pintando una esquina y la verdad es que te da gusto estar allí, ¿no? El que viene se para, te comenta, el vecino que te ofrece alguna bebida o una comida. El ambiente en general de Ubrique es muy bonito para nosotros, para los pintores. Y luego el nivel de premios que tiene es uno de los mejores concursos a nivel nacional, como te decía. O sea, yo creo que... Y luego la propia ciudad que arquitectónicamente es muy pictórica, con lo cual se une una serie de circunstancias que hace que sea un gran concurso. Luego, como solo trabajan la gente propia de los organizadores del ayuntamiento, yo creo que es un concurso que está súper cuidado. Bueno. Lo tiene todo. Solo lo único que hace falta ya es que todos los años el jurado acierte y punto, ya está. No hay nada más que hacer de un concurso que va para adelante solo, ¿no? Claro. Solo, con un trabajo detrás grande, enorme. Claro, sí, lo entiendo. Que ya el prestigio que tiene ese concurso hace que ese concurso sea exitoso siempre. Pues no, nos alegra, ¿no? Escuchar esas palabras de alguien que además también es profesional, se dedica al mundo de la pintura y de alguien que conoce, ¿no? El concurso, porque él ha vivido de primera mano. Así que no, nos alegra, ¿no? Conocer esa valoración, esa opinión, desde luego que sí. Estupendo. Bueno, volviendo, Juan, si te parece, a tus trabajos que vas a exponer, decíamos que son una treintena, ¿no? De obra, óleos acrílicos y acuarela. Acuarela en torno al paisaje es el título de la muestra y vamos a poder ver sobre todo paisajes de las marismas, de ese entorno donde eres originario, pero también paisajes de aquí, de la Sierra de Cádiz. ¿Algo específicamente de Ubrique? Sí, de Ubrique, el último cuadro precisamente, me di cuenta que de Ubrique no tenía nada, porque aunque tengo cuadros de Ubrique aquí en el estudio, pero era sobre todo de arquitectura del pueblo, sí. También tenía algún cuadro del concurso de Rápida, y estuve pensando si llevarlo o no. Pero claro, queriendo tener una sola temática, el paisaje no lo tenía, porque Ubrique normalmente... el concurso de pintura rápida hay que pintar en el centro de la ciudad. Entonces, no tengo paisajes de allí. Decidí pintar algo y sí, cogí una vista de Ubrique, una lejanía, pero no te puedo decir desde qué punto está porque no conozco el nombre del sitio. Pero sí tengo una vista lejana de Ubrique. y es el último cuadro y me parecía mal no llevar nada de Ubrique, con lo cual he estado una semana ahí liado con un cuadro que es grande, quizás sea el más grande de todos, o de los más grandes, y bueno, eso llevo, pero siento no poder decir desde dónde está pintado porque desconozco el nombre. Bueno, pues habrá que ir a verlo. Bueno, sí. Creo que es la mejor opción ir a ver esa lejanía para intentar dilucidar desde dónde está captada esa imagen que se representa. Me decía que era óleo acrílico. Este es un óleo, el Ubrique es un óleo. Vale. De hecho, esta mañana lo estuve hablando con Andrés, el técnico de cultura del ayuntamiento. Uh-huh. Me estuvo explicando, pues esto es la carretera tal, no sé qué. Pero claro, no te puedo decir exactamente desde dónde es. Bueno, pues lo conoceremos desde luego porque habrá que ir a visitar la exposición que se inaugura hoy en torno al paisaje de Juan Pérez Bey. Vamos a poder verla durante todo el mes de abril en la sala municipal del antiguo mercado de abasto de nuestra localidad. ¿Qué más podemos contar de la muestra, de la exposición, de tu trabajo y de esa relación que tienes también con nuestra localidad? Bueno, pues mi única relación no es solo la pintura. Yo Ubrique desde hace muchísimo tiempo, como simple turista, siempre ha sido una de las localidades preferidas. De hecho, Ubrique es bien conocida por todos, ¿no? De aquí, por lo menos de aquí de la provincia de Cádiz. Uh-huh. Y bueno, para mí siempre es un placer ir por allí y ahora pues más. Con esta experiencia pues estaré un poco más vinculado con Ubrique. Uh-huh. Y nada, solo pues invitar a todos los que quieran acercarse por allí y no sé qué contarte más sobre mí. Bueno, pues nosotros que esperamos que todo ese cariño que has volcado a la hora de hablar y de valorar, ¿no?, el pintura rápida y la relación pictórica que se está aquí en nuestra localidad, se te sea devuelto también con la exposición y con la muestra que nos vas a ofrecer durante estos días aquí en nuestra localidad, si te parece. Juan, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias a ti. Gracias, buenos días. Muy amable. Venga, adiós.